es el trabajo infantil y la explotación infantil. Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Ponce, que es especialista en la OIT sobre el trabajo infantil. Gustavo, buenas tardes. Javier Alessandro de FM Frigo, te saludo. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, estamos contando, ¿no? Teníamos algunas cifras de más o menos de lo que es el trabajo infantil a nivel internacional, y hablábamos también un poco de lo que es la situación en América Latina. ¿Cuáles son las principales los principales aspectos en donde podemos ver que existe, o las principales áreas áreas de la economía, por decirlo de alguna manera, donde existe o incide fuertemente el trabajo infantil? Bueno, en principio, en todo lo que es la economía informal y lo que es la contratación de trabajo, que comúnmente se llama trabajo en negro, que nosotros preferimos llamar trabajo informal, esas son las áreas donde claramente hay contratación de niños. Sí. Contratación o participación de niños en actividades económicas, que no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo un empleador que contrata a un niño para bajar los costos directamente, que diríamos que son los menos en el país, que por ahí una circunstancia donde los chicos van a trabajar con sus padres al campo porque no tienen un lugar donde dejarlos. Sí. O porque están pagando a destajo, que es pagar por bulto. Uh-huh. Y entonces los padres muchas veces, para tener una mayor ganancia, llevan también a sus niños a trabajar. Sí. Digo, hay dos términos que tienen de alguna manera relación y que generalmente van de la mano, que uno es, bueno, trabajo infantil, y el otro es explotación infantil. ¿Son lo mismo? ¿Están relacionados? ¿Qué diferencias hay? En realidad, nosotros preferimos dejar los términos explotación para vincularlo con la explotación sexual. Uh-huh. Se suele llamar comúnmente también explotación cuando se habla de mendicidad y otras prácticas de ese tipo. Sí. Para nosotros eso lo consideramos, bueno, son distintas formas a veces de llamar al mismo fenómeno, pero para la OIT eso está clasificado dentro de algo que se llama las peores formas del trabajo infantil. Sí. Se han tipificado dentro de un convenio. Sí. Que es el convenio 182, y que la Argentina ha ratificado y que muchos países lo han ratificado, y la idea de ese convenio es dar prioridad a ese tipo de actividades, que muchas de esas son delitos, ¿no? Por el caso, por ejemplo, de niños en participación de pornografía, de conflictos armados, pero no obstante, digamos, eso genera una renta, así que también se podría considerar como trabajo. Bueno, son distintas discusiones. Sí, están como entrelazados lo que es el... Lo escucho muy bajito. Sí, no, digo que están como entrelazados, ¿no? Lo que es el trabajo, también el, claro, el delito. Digo, hay muchas cosas como son, bueno, las redes de trata, que también tienen mucho que ver en este tema, en la explotación laboral y en la explotación sexual. Pero si hablásemos, por ejemplo, de causas, de chicos... que tienen que trabajar en Argentina, ¿cuáles podrían ser las principales causas que observan desde la OIT? Bueno, no hay una sola, pero sí hay un conjunto de causas que se conjugan, digamos, para precipitar o que propician, digamos, que este fenómeno siga en pie. Algunas claramente son las económicas. Sí. Donde hay alguna decisión, o sea, en general uno podría decir que el trabajo infantil no es algo excluyente de los sectores más empobrecidos, pero sí podemos decir que la mayoría de los sectores empobrecidos es la que está vinculada con el tema de trabajo infantil, porque hay otras formas, por ejemplo el tema de trabajo infantil artístico o los chicos que participan en escuelas de fútbol, bueno, distintas cosas que podrían considerarse dentro del trabajo infantil en la medida que atentan contra que el chico participe o concurra normalmente en la escuela. Pero diríamos que el factor económico es uno y tiene un peso muy importante. Pero hay otro que es más difícil de atacar y que está muy instalado, que tiene que ver con cómo se percibe el trabajo infantil. Y bueno, ahí inciden aspectos culturales. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mucha gente, sobre todo en el interior, en las zonas rurales, el trabajo infantil es algo que tiene una valoración positiva. Uh-huh. Entonces entienden que es una forma de que los chicos vayan responsabilizándose y que de ese modo van a adquirir pautas del mundo adulto y bueno, y lo ven como algo positivo. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar te saluda. Al tener múltiples causas, ¿hay que atacarlo de diferentes maneras? Sí, bueno, es muy buena la pregunta. De diferentes maneras y de modo simultáneo, y esto es clave. ¿Qué quiero decir con esto? Porque nosotros decimos que la forma de prevenir y erradicar el trabajo infantil no puede pensarse como algo aislado de lo que es el trabajo decente para los padres, es decir, trabajo bien remunerado, trabajo con vacaciones pagas, trabajo con seguridad social. No puede haber trabajo informal por parte de los padres y que los chicos estén, digamos, y pensar que va a haber una medida eficaz para erradicar el trabajo infantil. También otros espacios que les son propios a los niños, que les, como por ejemplo lo que es una escuela de calidad, tiene que ser algo que tenga políticas de retención educativa, que tenga políticas de acceso con igualdad para todos los niños. Bueno, sabemos que esto no siempre es así. La verdad es que en estos últimos años en la Argentina se ha visto una implicación mucho mayor del ámbito educativo, por suerte, en estos temas, lo ha tomado como un tema de agenda, ha empezado a relacionarse y a coordinar sus acciones y sus programas de becas de retención educativa con los planes del Ministerio de Trabajo, donde identifican, por ejemplo, a través de dispositivos de inspección, identifican a niños que están trabajando y bueno, y han podido combinar estas dos cosas con dificultades. No podemos decir que todavía esto impacta grandemente y podemos decir que ya estamos en el mejor de los caminos para que erradicar el trabajo infantil, pero sí podemos decir que estamos a nivel institucional en la vía correcta, ¿no? Un tema, Gustavo, que tiene que ver con algo que es, digamos, bastante de la coyuntura o de lo que se habla mucho en estos días, que es el tema de la asignación universal por hijo. ¿Un recurso, un programa financiado desde el Estado como este puede ayudar a ir contra el trabajo infantil? Totalmente. El programa Bolsa Escola, que es un programa de transferencias condicionadas de Brasil, y el programa Oportunidades de México y otros programas en Costa Rica y en distintos lugares del mundo, surgieron justamente como programas donde se le entregaba un dinero a las familias con distintas condicionalidades. Y sí, una de ellas fuertemente era el tema de que los niños no trabajen. En el caso de la Argentina, estamos estudiando el tema y tratando de poder colaborar con las autoridades nacionales para que esto se incorpore también como una de las condicionalidades que debería darse, porque hasta ahora no está previsto, sino que está previsto solamente los temas de salud y acceso escolar. De todos modos, seguramente va a tener una incidencia positiva, ¿no? ¿Y hay datos certeros respecto de la cantidad, por ejemplo, de chicos que se encuentran trabajando en Argentina y en qué condiciones? Bueno, esto es un déficit del país, el tema de datos. Hay una encuesta del 2004 que se hizo con asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo, porque nuestra organización tiene un programa de estadísticas de trabajo infantil donde promueve que se hagan mediciones con los mismos criterios en todos los países. Sí. Para poder comparar los datos justamente, ¿no? Y poder tener reportes globales. La Argentina, ya digo, tiene esa foto del 2004, pero falta el poder completar ese compromiso que asumió, que es una medición periódica. Y este censo, por ejemplo, que se va a hacer ahora el 22 de octubre, por ejemplo, digo, se me ocurre, tiene un apartado que va a ser para analizar una deuda también en datos de lo que es la realidad argentina sobre los pueblos originarios, que va a ser todo un apartado sobre indagación de pueblos originarios. ¿Hay algo de esto también que se trate de incluir sobre, por ejemplo, trabajo infantil o estadísticas de este tipo en relación de la situación de los chicos, o es lo que se puede extraer desde los censos generales que se tienen desde siempre acá en la Argentina? Mire, no lo sé a ciencia cierta, me temo que no se va a incluir el trabajo infantil como una medición especial, porque la medición y captar el trabajo infantil no es nada fácil dentro de los hogares. Sí. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que hay muchos subregistros, o no es fácil preguntar, por esto que yo decía antes de lo que son las percepciones y valoraciones positivas también. Sí. Por ejemplo, si hay una persona trabajando en un tractor y su hijo está en el surco al lado de la mamá y uno le pregunta a la persona, al jefe de familia, si su hijo está trabajando, y él dice que no, que está ayudando. Uh-huh. La percepción de que eso sea un trabajo no es tan fácil de medir, no es tan fácil de captar en un censo, y por eso la encuesta que se hizo acá tuvo una característica que fue que se preguntó a los mismos niños y se diseñaron instrumentos especiales para poder indagar esto. Uh-huh. Hay una valoración que a mí me gustaría saber cómo lo consideran ustedes. En el tema, por ejemplo, donde los chicos crían a todos sus hermanitos dentro de una casa. No salen a trabajar a la calle, pero por ahí se levantan desde las 8 de la mañana y están hasta las 10 de la noche dándoles de comer, llevándolos al colegio. Son chicos de 10, 12, 13 años. ¿Eso se los puede tomar como dentro del trabajo infantil? Eso claramente lo consideramos dentro de lo que es trabajo infantil doméstico, y diríamos que con una doble cuestión ahí que tiene que ver con el tema de género, porque el trabajo infantil hay que poder diferenciarlo de lo que pasa a los niños y a las niñas, y en el caso de lo que es trabajo infantil doméstico, ahí se da un poco lo que es muchas veces lo que es la doble carga que se considera dentro de las mujeres adultas, donde ya las chicas empiezan a hacer tareas domésticas y además asisten a la escuela, en el mejor de los casos, ¿no? Y muchas veces la hermana mayor tiene que quedarse a cargo del cuidado de los hermanos menores, con todos los riesgos que implica dentro de los accidentes domésticos, etcétera. Pero sí está considerado trabajo infantil porque claramente es una actividad, por más que se haga peor si es en hogares de terceros, porque esto expone muchas veces a cuestiones de abuso, cuestiones de una exposición distinta, ¿no? Pero dentro del mismo hogar, en la medida que esto no les permite a los niños ir a la escuela o jugar libremente, o llegan a la escuela pero cansados y se duermen, claramente es trabajo infantil. Uh-huh. Gustavo, para ir terminando entonces, ¿en qué consiste esta campaña internacional que se lanzó ahora este 12 de junio, que se lanza ahora este 12 de junio de la OIT contra el trabajo infantil, la de este año? La idea de darle visibilidad del 12 de junio siempre es darle visibilidad al tema. Uh-huh. Y en este caso se ha vuelto a usar una campaña que ya tiene varios años en la OIT, que es Alto al Trabajo Infantil, Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, para darle visibilidad a través del Mundial. En la Argentina hay algunas cuestiones que, bueno, que ya, si me permite, me gustaría también comentar. Sí. Que se hizo una alianza entre la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF, y el canal Encuentro del Ministerio de Educación, y estamos emitiendo a partir del día de hoy unos micros sobre trabajo infantil que van a pasarse durante todo el mes. Uh-huh. Y también armamos un minisitio dentro de la página web de Encuentro con materiales para docentes para que lo puedan trabajar dentro del aula. Uh-huh. Creemos que, bueno, que estas cosas contribuyen y a darle no solo visibilidad, sino también a darle herramientas, en este caso a los docentes, para poder trabajar estos temas con sus alumnos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y nos vamos a volver a comunicar seguramente para seguir hablando de este tema, que la verdad es muy interesante y se puede tomar desde un montón de aristas. Bueno, los agradecidos somos nosotros y, bueno, cuando quieran, inclusive a lo largo de todo el año estamos disponibles. Bueno, muchas gracias. Adiós. Estabas escuchando a Gustavo Ponce, que es especialista en la Organización Internacional del Trabajo, sobre la temática del trabajo infantil.